para Pablo y Andrea, allá en María Juana, con mucho cariño. Herido corazón, herido corazón, ella se fue para siempre, por culpa de tu amor, por culpa de tu amor, por culpa de tu amor. Hoy yo lo vi, mala suerte. Para la 88-7 de María Susana, con un cariño. Me despierto y tú no estás, ay, me duele el corazón. Regresa, yo te lo ruego, quiero beber hasta morir, ya no soporto este dolor. Regresa, yo te lo ruego, regresa, yo te lo ruego. De morteros. Herido corazón, herido corazón, herido corazón. Ella se fue para siempre. Por culpa de tu amor, por culpa de tu amor, por culpa de tu amor. Hoy yo lo vi, mala suerte. Me despierto y tú no estás, ay, me duele el corazón. Regresa, yo te lo ruego, quiero beber hasta morir, ya no soporto este dolor. Regresa, yo te lo ruego, regresa, yo te lo ruego. Para Seba, Ale, Cande y Lautaro, con mucho cariño, vamos. Yeah.